FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Noche, es viernes 28 de octubre, un nuevo viernes más, Lobo Suelto, estamos al aire. ¿Cómo estás, queridísimo Nino? Bien, bien, arrancó otro programa. ¿Contento? Bien. Tano, a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos, muchachos? Bien, bien, acá. Lo veo con cara de contento hoy. Disfrutando la lluvia acá un poquito, de la llovinita esa. ¿Le gusta la lluvia? Sí, está tranquilo, para un poquito el calor ese. Es linda la lluvia, para mí es uno de los sentidos de la vida la lluvia, ¿eh? Sí, no tengo dudas de eso. Es algo que me encanta, que disfruto aún en día la lluvia. No me gusta andar con paraguas. ¿Ah, sí? No me gusta andar con paraguas. Prefiero mojarme ante el agua. Sí, hay tormenta, ¿qué incómodo, pasa? Es incómodo el paraguas. El paraguas es incómodo. El paraguas es de mujer, chabón. Escuchame. ¿Qué es el paraguas? Es una mujer. Bueno, buenas noches. Estamos al aire. Semana, hoy tenemos, recuerden, invitados, tenemos un espiritista, ya llegó acá, está en un ratito, va a estar al aire, no está acá, con nosotros en la mesa, pero un ratito estará al aire. Hoy recordemos la temática en cuanto a las canciones que vamos a pasar en Lobo Suelto, un programa de rock and roll, un programa también dedicado a la cultura, al arte y a todo en la zona oeste, y más allá también, darle un lugar. Tenemos nuevas secciones. Vamos a repetir que las canciones las armaron ustedes hoy, muchachos. Fue el playlist. Gracias, loco, claro. Gracias a todos los que mandaron por Facebook, mediante Facebook, los temas que querían escuchar. Hoy, ahora en este momento, estamos con un poquito de problemitas con el Facebook, no podemos abrirlo. Así que lo que quedó, quedó. Trataremos durante el transcurso del programa ir contestándolos o charlar mediante ese lugar. Pero bueno, pueden seguir igual mandando mensajes al 1561-54-0359. Lo voy a repetir porque a veces a mí me pasa también cuando quiero anotar un número, digo, no anote. Hagan como que tengan, pongan el teléfono en la mano y ahí anotan. 15-61-54-03-59. Ahí nos mandan mensajes si quieren pedir un tema, si quieren charlar con nosotros, si quieren hablar de la lluvia, del día que tuvieron hoy. Ahí está, así en el teléfono. Para llamar al aire es el 466-6559. 466-6559-0237 si llaman fuera del partido de Moreno. Vamos a repetir porque en la semana me dicen, che, loco, repetí. Recibí un mensaje, bueno. 466-6559 es el número de para salir al aire. Y si no, también manda mensajes a qué número, Nino. Mi contacto, 1550-95-7290. Repetilo. 1550-75. No te rías, se ríe Nino. 1550-95-7290. Bueno, ese número. Mandan al mío también, yo se los voy a leer al aire, muchachos, los que tengan agendado mi numerito lo hacen. Y al letrero también. No, al mío no, por favor. Tengo mucha gente en contra, no puedo. ¿Qué semana la pasada? Hubo muchos comentarios en la semana con respecto a los sueños, estuvimos charlando sobre los sueños, sobre el arte, sobre cómo pegó la polémica en cuanto al programa, en cuanto a los llamados, pero estamos bienvenidos al llamado. Así que aquellos que quieran llamar, llamen, ¿no? Porque... está bueno, ¿no? Está bueno que haya pluralización, que haya otras voces, ¿o no es así, Tano? Es así. Por ejemplo, acá no estamos de acuerdo con usted en nada. Y sin embargo le damos su lugar, Tanito. Sí, ¿o no es así? Usted, por ejemplo... más te conviene, ¿eh? No, tranquilo, si tranquilo. Decimos a la gente que tenemos el espiritista, aquellos que tengan preguntas de este índole, espirituales... laicas también, porque viste, a ver si le dicen apariciones, ese tipo de cosas. Bueno, llamen, manden mensajes, vayan preparando sus preguntas, ¿no? Vayan preparando sus preguntas. Complicado, ¿eh? Nos va a hablar de muchas cosas, de cómo ¿Alguna? Vamos a charlar entre nosotros un ratito antes. Por ejemplo, ¿tan alguna? O ustedes, a vos, Nina, te pregunto si se toparon con espíritus, con ángeles. A mí no me pasó. No. No, pero siempre no te cuentan, ¿viste? Siempre hay uno que te cuenta. Escucho voces. Pero creen en todas esas cosas. Son. O no, son más incrédulos, son más escépticos en cuanto a ese tipo de creencias. Yo no sé. Pues yo creo que. Puede pasar. Sí. A mí no me pasó, pero puede pasar. A mí tampoco, no. No, nunca. Y eso que usted está de los grandes, de eso que sí, cuentan de más... Luz Mala, de Alma Mula, de esa. En el campo, hay muchas historias en el campo, ¿viste? Historias así de. Cuando vas a. Yo he ido de chico a visitar a mi abuela al campo, y ahí, loco, te morís de miedo. Las historias que te cuentan. Ahí no hay nada para distraerse, no hay televisión, no hay nada. Ahí es la charla, biribiribiribiri, y te hacen la cabeza. Yo conocí gente que sí, que te hace aparecer este tipo. Imágenes, duendes, esas cosas, sí. Dicen que de noche en un monte, sí, en el campo, sí, la gente del campo dice que en un monte no puedes silbar de noche, nunca. Nunca, ¿por qué? ¿Qué será después? ¿Qué pasa? Porque te podés volver loco, te viene un silbido del otro lado, que eso cuentan la gente del campo. A mí nunca me pasó. yo una vez vi un ángel, se materializó un ángel, hace unos cuantos años. Yo volví a mi casa, era invierno, ¿no? Invierno, tipo 6 de la mañana, todavía oscuro y estaba fresco. Volvía y había un gran lío acá en la zona de Moreno, había mucho quilombo en ese momento. Entonces di toda una vuelta distinta a la que solía hacer y me agarró un poco de cuiqui porque estaba viendo por un lugar, qué sé yo, que donde no solía caminar. Y en ese momento, como que en un momento me quedo paralizado y digo, no podía caminar más del mismo. Estaba muy oscuro, hacía frío, estaba casi lloviznando. Y no podía caminar más. Se me plantaron los pies ahí. Digo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo para Moreno? Moreno estaba bastante. Había muchas peleas, recuerdo, había muchos líos. Y no me quería volver. En eso, pero de la nada misma, de la nada misma, se me aparece a mi derecha un perro. Un perro. Lo miro al perro y empiezo a caminar yo. Lo que no podía hacer, lo pude hacer de repente. Empiezo a caminar a lo del perro. Después digo, este perro a ver si me muerde. Entonces me frenaba y el perro se frenaba. Caminaba y el perro caminaba. ¿Y? Digo, bueno. Le dice así como, perrito, cuando juntaba los dedos así. No se me acercaba, simplemente me miraba. Y si yo caminaba, el perro caminaba. Y si... ¿Te acompañó? Me acompañó. Empecé a caminar. Caminé. Llegué hasta cerca de casa. Aún no. Iba caminando. Todo esto solo, ¿eh? Solo. No crucé colectivo, no crucé auto, no crucé nada. Nada. Llegando a un momento, empieza a amanecer. Empieza como a amanecer. Entonces como que se me empieza a ir ese susto que tenía. La luz del día y... Empieza a amanecer. Entonces como que digo, bueno, ya estoy más tranquilo. Ese momento que sentí la sensación de tranquilidad, el perro desapareció. Te lo prometo que desapareció, Nino. Me mirás con cara de que te estoy mintiendo, te prometo que desapareció. Y, loco, te lo firmo acá que sucedió así. Y yo lo sentí que era, o sea, después seguí caminando, estaba ya cerca de casa, tranquilo, empezó el movimiento, empecé a volver a pasar colectivo, auto, gente, bicicleta, diario, gente, el diario. Y yo sentí que sí, que todas esas cuadras me acompañó un ángel que cuidó de mí durante ese trayecto. Un ángel, digo así, un demonio, un ser me acompañó en realidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decirle ángeles, capaz que era un demonio. era simplemente eso. Así que bueno, loco, el que tenga alguna historia para contarle. Es parecido a lo de Edu, pero a Edu lo hacen los gatos, ¿no? Es verdad. Gracias, Antonio. Ahí está, para Jenny. Así que, bueno, loco, el que tenga alguna historia para contar algo parecido, que hayan tenido apariciones, que... La gente grande, la gente de campo le ha sucedido mucho. Ahora te hago una pregunta. Pregúntete. ¿Viste que a veces vos caminás a la madrugada o a la noche y siempre esas porquerías que están tiradas en la esquina? Hay una gallina sin cabeza, sí, todo con pochoclo, no sé, vela roja. Está todo esparramado, todo por ahí. ¿Vos qué haces? ¿Lo esquivás o lo pisás si no puedes evitarlo? ¿Qué haces? No lo piso, lo esquivo y no toco nada. O sea, ¿vos crees entonces en eso? No, pero por las dudas. Es como creer. No te comes un pochoclo ni un pedo. Ni un pedo. Es como porque yo le digo ahora, Tano, mira, Tano, te quedan 2 minutos de vida y vos me decís que, por ejemplo, no crees en Dios. Entonces yo te digo, te quedan 2 minutos y sí existe Dios. Eso me hace decir, bueno, creo en Dios, por las dudas. Por las dudas, ¿entendés? Porque ponele que después no exista Dios. No importa si creer o no creer no te iba a modificar nada, te ibas a morir igual. Entonces, por una las dudas no lo más, toco. Una fichita más. Tengo un amigo, Emiliano, capaz que está escuchando, el Nanu. Íbamos también, otra historia pequeña, íbamos todos caminando para hacia Moreno. Encontramos una macumba, como le dicen así. Había, no recuerdo si era un whisky, plata y cigarrillas y velas. Oh. Y todos asustados. No, loco, no, no, no. El Nanu se volvió. Parranda, se habrán armado. Agarró el whisky, loco. No era cigarrillo, no me acordé. Era un habano. Creo que era un habano y whisky. A ver si alguno de los chicos que está escuchando me va a acordar. Habano y whisky era así, dicen que puede ser eso. Y loco se lo llevó. No recuerdo si lo hicimos tirar después. Pero bueno. Sí, uno tiene, viste, se cuida esas cosas. Se cuida, loco. El que tenga historias, bueno, mándela, llame al aire. Que llame, que cuente. Estoy un poco dolido de la cabeza, Nino. Así que voy a ver si me... Ahora, mediante las canciones me iré a comprar un tafirol. Sale, ¿no? Que a veces los exagero, los martines y los tafiroles. Tráeme una pastilla negra, mucha... por el tema de hoy, viste, estoy medio... Sí, estás ahí. Está asustado. Está muy asustado con el tema del espiritista hoy. Sí, un par de pastilla negra para acá, porque... Recuerden, Lobo Suelto, nuevas secciones hoy. Viene un espiritista también a visitarnos. 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. 4666-559-4666-559. 037 llaman fuera del partido Moreno. Mandan mensajes a mi celular al de Lindo, al del Tano. Tenemos el bondi de Lobo Suelto, que nos vamos a ver el 3 de diciembre al Indio, a Tandil. Ahora vamos a pasar los números. Así te los paso directamente, exactamente. 160 y de vuelta, una ganga. Lo vamos a pasar después, así es más fácil que la gente lo escuche. Bueno, en la lista de temas la armaron ustedes, muchachos. Gracias a todos los que mandaron, a los muchachos y a las muchachas. En un ratito veré si... Acá yo lo tengo. Vamos con... Bueno, esta fue la canción polémica. Vamos a ir con la canción polémica. Yo lo banco, Nino. Si Nino nos hace cargo del primero. Yo banco que sea gay, en realidad. Así que dale nomás con el tema y ya todos sabemos de quién hablamos, ¿eh? Para vos, gay. En FM Moreno hay un lobo suelto. Con Andrés Calamaro de fondo seguimos en Lobo Suelto. ¿Cómo gusta este tema? Sube un poquito, a ver, sube un poquito el tema, a ver si se... Sí, me gusta. O mucho después, además, me da igual. Sí, me gusta, ahí está, gracias a Miguel que nos estaba musicalizando del otro lado. Me gusta mucho el tema de Calamaro, decía Tano. A mí me gusta el de Bon Jovi. Pasó Bon Jovi, ahí comenzó, hay mensajes de que me muero con Bon Jovi para Carlos. Sí, era para Carlos que lo pidió mediante Facebook. Recordemos que estuvieron pidiendo en la semanita temas para Facebook, pidieron un montón, loco, buenísimo a todos los que mandaron mensajes por Facebook, a los que mandaron a mí también, gracias, gracias de verdad, nos pone contento eso. Bueno, viernes tenemos al Tano, querido Tano. Bueno, acá andamos, ¿cómo le va, muchachos? Sección deportiva, ¿cómo anda, Tano? Y acá andamos, viste, toda la semana tirado en mi cama, mirando el Panamericano. Sí. Viendo deportes. ¿Le está dando nuevos a full a eso? Sí, al control remoto, tengo que meter las pilas, yo lo gasté. Meta, ahí está, ya es novio de Bonadeo prácticamente. Somos parecidos, con la gordura. No, Tano, usted está en un buen momento, óigame. Sí, la verdad que... ¿Qué bueno, tenemos en el Panamericano, Tano? En el Panamericano tenemos, bueno, Argentina está en la posición número 7 en cuanto a medallas. Un fracaso. Y la verdad que sí, la verdad que sí. No, que... creo que no, pero... Yo pienso que sí, porque mira, México tiene más que nosotros. ¿Qué sé yo? Pero ¿cuántos son? México son una banda. Y bueno, pero mira, 62 tenemos total. No sé cómo salieron las Leonas, porque estaban perdiendo 3-2, pero ahora se nos fue el internet. Se nos fue la internet. ¿Cómo estamos dependientes de internet? Estados Unidos tiene 204 medallas. Bueno, Estados Unidos es una potencia. En cuanto también tiene que ver con el trabajo que hay previo a eso. ¿No? Sí, no es sí, una... la preparación que hacen ellos es distinta. Acá no tenemos ni plata para darle a... Va, tenemos plata, pero no se la damos a los atletas argentinos. Tano, hubo fecha también. ¿Hay algo? O sea, okay, dígame de la fecha lo que iba a decir. Ah, lo mejor de la fecha. ¿Qué fue? A ver. De la fecha 12. De la fecha 12. Yo ahora ya me está jugando a 13. Cuando, a ver, ¿qué es lo mejor de la fecha? Porque yo me lo veo venir. La usted, magia, Tano. La magia. En el partido Racing-Lanús. Sí. Qué linda esa patadita que le metió. Al... No. Oh. Seguro que cuando la vi lo recordé a usted. ¿Qué? Eso para usted es magia. La perla, ¿no? Tomá, Toranzo, para dejar este lindo ahí con el pañuelito que te pone en la cabeza. Tipo vendehumo fue. Tomá, sí, tomá. Ahí volvió internet, le digo a quien maneja. Es el segundo que baja Camoranesi, ¿te acordás? En Aldo Civi, cuando jugaban Aldo Civi. Se peleó en lo partió ese lateral, no sé qué, no pudo jugar más. Así lo que destrozó, usted de los que está a favor de... Y rústico, sí, yo jugaba de central también. ¿Usted era central, Tano? Sí, jugué. ¿Era pegador? Y bastante, bastante rústico era. Bien. Adentro y afuera, ¿eh? ¿Está contento con lo que se mandó este muchacho Camoranesi? Mal, mal, pegó mal, duro sí, fue. Sí, se zarpó, pero es un hijo de puta, ¿eh? Es terrible, impresionante. Ahí está, estamos viendo, bueno. Así fue Camoranesi, loco. Vamos a leer un par de mensajes, ¿les parecen, muchachos? ¿Tienen mensajes ustedes? Recordemos a los medios de comunicación. 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Ese es el de la radio, que a mí me cuesta un montón leer los mensajes acá porque es dificilísimo. Es uno de estos viejos. Tengo uno ahí, lo voy a leer ya mismo. Dice... A mí tampoco me gusta andar con paraguas. No seas machista, pelandrum, me dice Pamela. Está bien, no, bueno, era no, un chiste. Acá tengo uno de Sofi también, dice. Dígalo. Robert, estás reanimado. No, estoy tranquilo. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro mensajito? No. Tenemos en el Facebook. Vamos a leer algunos mensajes que fueron pasando. Ay, se me fue. Bueno, se me fue. Ahora me lo va a pasar el productor en ratito, si no. Che, aparte de San Lorenzo, que se suspendió. ¿Viste? Se suspendió, con ¿eh? ¿Qué me dice? Igual iban a cobrar, ¿eh? Igual iban a cobrar, ¿eh? Botinelli cobró de antemano ya por su mismo hincha. Así también está a favor de eso, usted, Tano. Yo no tenía nada de todo eso, che. ¿Se acuerda de alguna apretada, Tano? ¿Usted? Sí, sí. ¿Ha apretado jugadores? Sí, para que asciendan ahí del Nacional B a la primera. Y tenemos que arreglar, ¿viste? Para los mundiales tenemos que ir nosotros. Ah, bueno. Arreglar con... escúcheme una cosa. Bueno, manden mensaje. Recuerden, un rato va a estar acá acompañándonos el espiritista. Para charlar con nosotros, Maximiliano Giaquinto. ¿Lo dije exacto, bien? Exacto. Maxi Giaquinto va a estar charlando con nosotros. Tenemos nuevas secciones. Voy a dar un par de mensajitos que están en el Facebook porque si no después me cagan a pedo. Hola chicos, pueden pasar el tema de Los Redondos y Mientras Tanto el Sol Se Muere. Vamos con el programa todavía. Besos a Big Nico, nuestro productor, lo dice Jorge Lina. Dice que es del Indio, está bien. Y Mientras Tanto el Sol Se Muere, qué buen tema, ¿eh? Hoy que hablamos de la muerte, del coso, un lindo tema. Nadia Corina Alcaraz dice: si tiene un lugarcito, Botella de Locura en Hebras. No, ahí está, mira, pidiendo tema de Botella. Están esperando que arranque Lobo Suelto. Pidieron Poison Heart, pidieron Yo Caníbal. Saludos a Gonza, saludos a Cintia Rocío. Piden Sumo, piden Intoxicados, El Ojo Blindado. Pidieron de todo, loco. Voy a leer todos porque si no, pues me dicen que no los leo. Suerte que pasen Metallica. ¿Qué más tenemos? Que le gusta el de Metallica. Sombras de las Pelotas. Mucho Las Pelotas. Yo estuve leyendo hoy. Mucho salió Las Pelotas. Juguetes Perdidos, Los Redondos. Piden también. ¿Qué más tenemos? A ver. Por acá. Sí, tenemos Luz de Marfil de Los Piojos. Publicada. Bueno, un montón. Cuando se me actualiza acá, seguiré leyendo. Piden A la Delta de Divididos. Loco, gracias mil a todos los que mandaron mensajes. Hoy vamos a tratar de pasar lo máximo posible en temas. También nos piden, mientras tanto, Sol se muere y Ramas Desnudas. Temas de amor. Yo tengo también acá el Apache, dice el Sub-20, Argentina-México 0-0. Sí. Las Leonas 4-2 perdieron. Chicos, vamos a repetir los números de mensaje. 1561-5403-59, 4666-5559. Si llaman fuera de Partido Moreno, 0237. Charlan con nosotros, loco, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no charlar con nosotros? ¿Qué tal? ¿No? Sí. Que llamen, sí. Che, pidieron más temas. Javi me dice, pasemos un tema de La Polla. La Polla. La Gamberra, Nadie Llora Por Ti. Buenísimo. ¿Qué más? Sofía. Puente de Cerati. Puente Buenísimo. De Cerati. Temazo. Loco, siga mandando mensajes, gracias a todos. Vamos a ir directamente con el tema, después vamos a ir a la tanda y seguimos con más Lobo Suelto. Dale el tema nomás, que hoy es día de rock and roll acá en Lobo Suelto. Yeah.

Lomo suelto. Pasaba y mientras tanto el sol se muere, tema del Indio Solari. Y viene a lo que veníamos charlando, ¿no? Para usted, Tano, para usted. Bueno, a ver, tenemos la llamada al aire, vamos a la llamada y después seguimos con esto. ¿A quién tenemos en línea? Buenas noches, Lobo Suelto. Hola, hola. Hola, sí, dígale fija a Terrabusco y dígale fija a Rey de acá, señor Lucas de Paso del Rey. ¿Qué tal, Lucas de Paso del Rey? ¿Cómo estás? Cansado de triunfar y que va todo el éxito. Bien, bien. ¿Qué voz particular la suya? ¿Qué está haciendo en este momento, queridísimo? Parece que está vendiendo huevo, dice. Huevo, huevo. Tranquilo, Tano, tranquilo con el oyente. ¿Qué estaba haciendo, Lucas? ¿Estás escuchando el programa? Correcto. Estoy levantando un paredón de 10x10 y haciendo un pozo así, o no, está bien, ¿eh? Bien. ¿Edad, Lucas? ¿Cómo? ¿Edad, su edad, Lucas? 25. 25, Lucas. Hoy estábamos hablando acá de las apariciones, de estas cosas que pueden, porque solían pasar antes en el campo, siempre cuentan a las grandes. ¿Le ha pasado a usted, Lucas, algo así? ¿Le ha aparecido un ángel, un demonio, un espíritu? Me ha pasado que me he encontrado con una situación rarísima, recién ahora a los 25 años, que he visto una luz que ha salido de, y que emergía, ¿no?, de lo que es de una planta de una ciruela. Ahí está. ¿Estuvo fumando plantas usted, Lucas, de 25 años? ¿Estuvo fumando plantas, algo así, ciruelas, como dice? Nada, esto me hace acordar que va el tipo a la farmacia y dice, bueno, le voy a devolver los 20 preservativos. Y dice, ¿qué están pinchados? No, están doblados. Estaba en un casamiento y dice, está en un casamiento, dice, qué fea que es la novia, pero mirá qué fea que es la novia, dice, y se da vuelta un tipo y dice, no le decís que es mi hija, y dice, uy, disculpe, no sabía que era el padre, soy la madre. Estaba un rancho pillando, ¿no? Y le dice, don Come, pasa una vieja y le dice, don Come, parece que andamos medio mal, le dice, está pillando los zapatos. Ah, para mí que anda mejor, porque ayer me pillaba los huevos. Bueno, Luca, ¿sabe contar chiste usted por lo que vemos? Y a veces sí, en parte no. Esto me hace acordar, ¿no? Que bueno. Como corona, ¿eh? Eso me hace acordar. Claro, esto me hace acordar. Que estaba, iba caminando, y yo estaba diciendo esta cheque, no la pela quemado. Y la otra dice, ahí sí, caminamos despacio. Bueno. Moleste mago, ¿eh? No. El último, bueno, acá se está mandando un mensaje para usted, Lucas, ¿eh? Que está muy fumado, que está haciendo algo con los palitos, no sé qué. Hay que estar a él, no vamos a hacer más chale, pero por favor, hay que estar a él siempre. Bueno, Lucas, escúcheme una cosa, Luca, antes de irse. ¿Quiere dejar pedido un tema? Porque fue así, a lo que directo, un tren parecido. Ni nos charló nada, se mandó a contar chistes. Bueno, me gustaría algo de los Beatles, si tienen, si no, algo de Bon Jovi. Bon Jovi ya pasó. Buscaremos si tenemos algo de los Beatles. El último, Luca. Dale, muchas gracias. Bueno, Luca, gracias por llamar, che. No, por favor. ¿Quiere el último chiste contar al aire? Pero, ¿cómo no? Esto es terrible. A ver, espere, vamos a hacer así, escúcheme. Espere, Lucas, tranquilo. Yo le tiro un tema, algo que tenga que ver con la muerte. Claro, bueno, con la muerte. Claro. Es canchero usted es canchero. Viene y nos tira chiste, así sin preguntarnos, sin nada. Entonces, seamos cancheros todos. Claro, correcto. Dice que está el elefante y le pregunta al camello. Sí. Sí, camello, ¿por qué carajo tenés las dos tetas en la espalda? Mira, interesante pregunta viniendo un pelotudo que tiene la poronga en la cara. No, bueno. Chao. Buenísimo. Bueno, chao, buenas noches, Lucas. Gracias por llamar, Lucas. No, por favor, está bien. Buenas noches. Córtele. ¿Qué tiene que ver con la muerte? Córtele, vamos a cortar. Volvemos al programa, me fui, Pero no sé cómo seguir. Bueno, lo que bueno, el micrófono abierto. La otra vez nos dijeron otras cosas. La otra vez nos dijeron otro programa. Hoy nos dijeron insultos. Estamos por el cachetazo nosotros, me parece. El lobo suelto. Estamos regalados. Bueno, me perdí lo que iba. Vamos a una cosa, voy a presentar la nueva sección que vamos a tener hoy al aire. Se llama... ¿Cómo es? A ver. Filosofía de goma. El tema es filosofía barata. El chorrete es filosofía de goma. No, es más que barata, es de goma la filosofía. Acá la producción nos preparó 100 preguntas. Son las 100 preguntas de Lobo. Tenemos otro llamado al aire. ¿A quién tenemos? Buenas noches. ¿Qué tal? Sebastián es mi nombre. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien. Este era por el tema de la consigna de hoy. Sí, ¿de dónde lo llamas, Sebas? Estoy en la casa de la suegra de Nino. Bueno, Sebas. Soy el yerno. Era Sebas. El cuñado. Otro más que está fumado, loco. ¿Qué? Paren hoy, con la lluvia. No, está nervioso. Dígame la edad, Sebastián. Así yo 32. Lo noto. 22. Sebastián, 22 de Moreno. 32. Ah, 32. Ah, ahora sí. 32 de Moreno. ¿A qué se dedica, Sebastián? No puedo decir. No lo puede decir. Ahí está. Dealer. Vamos a ponerle dealer. Yo lo pongo acá. De Aler. Con el tema de la consigna acá, si no puede decir. ¿Qué escuchaste? El tema de la consigna, me decía Sebas. Sí, no, te cuento un caso curioso que me pasó. Yo vivía en Barrio Parque. Sí. En la casa de mis viejos. Uh-huh. Y una noche, bueno, yo no venía bien de hacer algún tiempo, venía deprimido. Y en mi casa ya había varias veces que se prendían, se apagaban luces, se apagaba y se prendía el equipo, por ejemplo, de audio, se ponía todo volumen. Sí. Se escuchaban pisadas en los techos, se abrían y se cerraban puertas. Sí. Hasta que una noche, bueno, tan deprimido que estaba, mi hermano se sobresaltó junto con la señora que actualmente es, y había pisadas de agua apuntando hacia la habitación donde yo me encontraba. Sí. Tal fue el cagazo de mi hermano que me puso la Virgen de Luján en la puerta, cerró la casa y me dejó solo. Sí. Con todo eso. Y no, hasta ahora no sé qué, no sé. Pero aparte, ¿siguieron estas situaciones o ahí calmó? No, esto... Supongo que hoy en día, yo no vivo más ahí, pero supongo ¿se que... ¿Se fue después cosa... de ese día o tuvo un tiempo...? No, fue hace... Sigue, seguramente sigue. Ah, pero era la casa, no es que lo siguen a usted. No, sí, la casa. Es más, te cuento. Sí. Pasó mucha gente por mi casa. Sí. Y haciendo también cosas raras. Por ahí la gente del barrio... viste, por la envidia, sí, se tiran tierra de cementerio. Es más, yo me acuerdo patente que, por ejemplo, miraba afuera y teníamos un patio bastante grande, sí, y se veían como las sombras, se veían por el patio. ¿Sombras de personas? Sombras, contornos de personas que iban y se metían por atrás de las cosas, porque teníamos teníamos leña y varios cachivaches ahí tirados. ¿Y pero no podía ser que pasaba gente, verdad? ¿Usted dice... No, porque teníamos todo paredón. Ah. Es todo cerrado eso. Bueno, ¿a dónde es así no vamos? Sí, cagado ya. Es el barrio Parque. Che, pará que tenemos que salir a las 12 nosotros, sí, bueno, hermano. Yo estoy cagado. Es ya. Más, te cuento una historia también. Pero esto se lo hice, esto fue una joda más que todo. Sí. A la novia de mi hermano le conté una historia muy cagona a ella. Le conté una historia, bla, bla, bla, bla, bla. Que esto me creó conflicto. Le llené la cabeza muchísimo y le corté la luz de la casa. Ah, mire usted qué mal. Salió cagando de adentro a los gritos junto con mi hermano. Y mi hermano a las puteadas puteándome que me quería cagar trompada. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, sí. Ojo con las cosas, con la tabla Ouija más que todo también. ¿Has jugado esas cosas? He intentado solo, pero no es recomendable. No, solo menos. Bueno, escúchame, quédate escuchando que un ratito ya viene. Vamos a charlar sobre todo esto, bueno, Maximiliano. Igual, el fin de semana, la semana pasada iba a hablar, pero bueno, por el tema de los sueños. Sí. Eduardo sabe, así que en otro momento lo vamos a hablar. Seguramente, dale, vamos. Dale, gracias, Eva. Listo. Gracias, un abrazo. Por todo, cuídense, chicos. Chau. Chau. Bueno, ahí pasaba. Una historia más, loco, ¿eh? ¿Cómo está? Pasó primero el chistonto, y esto estuvo bueno, esta parte de... Ah, sí, sigan llamando, 466-6559, nuestro Facebook es Lobo Suelto, nos buscan ahí. Vamos a hacer una cosa porque estamos medio atrasados, vamos a poner otro tema, ¿te parece, Picnico? Le digo acá a la producción. Vamos a poner temas porque pidieron muchos temas, estamos pasando poquitos hasta ahora, estamos atrasadísimos con todo lo que tenemos. Vamos a poner ese tema, sí, me gustó. Nadie cree en mi canción, lo pidió el tema 4, ¿sí? Ah, no, perdón, me equivoqué yo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Lo pidió Leandro, este es del álbum Corpiños en la Madrugada. Sumo, dale nomás. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y pasaba, mejor no hablar de ciertas cosas. Dicen que el tema era del Indio y se lo regaló a Luca, cuenta la leyenda. Les cuento así como apostilla. Como acá lo dicen que sí, a cambio de Criminal Mambo también. Se cuenta esa historia. Mariposa Puntia. Es cierto. No, no, Mariposa Puntia de Los Redondos. Es tema viejísimo, viejísimo, viejísimo. Se dice que este eso. Tema es mejor no hablar de ciertas cosas era de. Mentira, Petinato. Era de del Indio. Bueno, loco, tenemos mensajes, tenemos muchos mensajes, así que vamos a leerlo. Lo que si tienen mensajes, léanlo, méchanlo. Mientras llevo leyendo, porque no llegamos, Nino y Tano. Aguante el espiritista, pasen un temita de Slayer, lo pide Walter. También mandó Fernanda pidiendo un tema de La Bomba Loca para su hija Flor. Vamos a ver si podemos llegar, Fernanda. Gracias por estar escuchando. Los estoy escuchando y los felicito y deseo todo lo mejor. Mándame un saludo y te doy un franco más. Eso te es para vos, querido Nino. Vamos, sí, un franco más. Un franco. Saludos, Cristian. Time Bomb de Rancid pide el cuervo. Chicos, muy buenos temas, los felicito. Este quien más dice acá, los estoy escuchando con Dai Thiago, los felicito, dice Gonza, gracias Gonza. Y acá tenemos una historia, mandaron al Fede de Lobo Suelto, la voy a leer como yo me pueda. Chau. Tranquilo, tranquilo. Esta es la historia de mi hermano, dice esta carta. No de algún vecino que me contó, sino algo que pasó en mi familia. Esperen que me acerque un poquito acá, ahí está, así puedo leer bien. Cuando mi hermano tenía 3 años, todos los días, a la misma hora, madrugada, a las 3 de la madrugada, se despertaba. Se desnudaba y empezaba a temblar y balbucear. Se sentaba con tanta fuerza que a mi viejo le costaba estirarlo para que quede acostado. Mi familia lo llevó a muchos médicos y le hicieron muchos estudios donde los mismos le decían que no tenía nada, que era un pibe normal. Pero todos los días, a la misma hora, mi hermano se desnudaba y temblaba, todo esto con la mirada perdida como un loco. Un compañero de trabajo de mi papá le dijo con respeto, ya que son temas complicados, de un curandero llamado Don Segundo. Mi papá, una persona atea y escéptica, le comentó a mi mamá, una persona creyente, y le dijo, vamos, no hay nada que perder, vayamos. Fue así como llevaron a mi hermano. Cuando lo conocieron a esa persona, antes de saludar, lo miró mi papá y le dijo, usted no cree, pero ya va a creer. En ese momento, Don Segundo fue guardián de nuestra familia. Con el tiempo se fue diluyendo la relación. Y curando a mi papá, quiso retomar contacto por necesidad, ya que no estaba entre nosotros. Tuvieron que llevar a mi hermano muchas veces para que haga varias curaciones hasta que él volvió a la normalidad. Una vez que eso sucedió, Don Segundo le contó lo que le había pasado a mi hermano. A la hora que le sucedía eso, era a la hora que un nene se había matado luego de matar a su hermana. Su alma quedó vagando y agarró el cuerpo de mi hermano. Por lo general, los niños son los más débiles, Por eso es importantísimo el bautismo para protegerlos. Un abrazo a todos y recuerden, miedo hay que tenerle a los vivos. Tengo la piel de gallina. Así de sencillo, muchachos. Yo me voy solo a casa, duermo solo, muchachos, cortémosla. Bueno, quedamos todos quietos. Hay más mensajes, pero como estamos todos acá medio... ¡Tano! Te cuento, el Tano quedó blanco, loco. Gracias al que mandó el mensaje. No tengo el nombre acá. A ver, ahí me dicen. Pablo. Bueno, gracias a Pablo que mandó su historia. Gracias a todos los que están compartiendo historia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un tema. No, vamos a ir directo a la tanda, está bien, vamos a ir a la tanda. Lee un mensajito antes, Nino, si querés, antes de ir a la tanda, así aprovechamos, bueno, que nos quedan dos minutitos. Martín le manda un saludo a Valeria y dice que lo mejor que le dio fue su hija. Aguante ahí. Valentina se va a llamar, adelanta. Yo tengo un saludo de María, una amiga de Granbur nos está escuchando. Mirá, Granbur. Por internet, nos dice que se está cagando la risa. Bueno. Y de miedo también, seguro está todo cagado. Qué bien que se ría, loco, es bueno reírse. Una amiga. ¿Tiene algún mensajito más? No, por ahora no. Vamos a repetir los modos de contacto para acá. Bueno, saludos a Campito. Dice acá, saludos a Campito. Cumple 83 años. Bueno, saludo, Campito. Ah, espera, que antes de ir a la pausa quería decir esto. Vamos a ver al Indio el 3 de diciembre de 2011, Tandil. 160 y de vuelta. Aquellos que vayan a Tandil, preparen para anotar, agarren los teléfonos y marquen el número. Hagan así, ¿viste? Marquen el número, hagan sonar y ya les queda guardado. O si no, agarren un papel y lápiz. Les digo el número. 11-54-95-38-86 11-54-95-38-86 María. Y si no, al 11-67-21-78-45 Repito este. 11-67-21-78-45 Agustín. Llaman ahí, mandan mensajito, calculo que los atenderán. 160 y de vuelta, 3 de diciembre. Salen de acá de Moreno, vuelven al terminar el show. Sí, esto yo lo sé, a las 8 a.m. 7 a.m., 8 a.m., ahí está el horario. Bueno, ahí sí que los que quieran ir a ver al Indio, en ayunas se van, tranquilos. Y loco, bueno, sigan mandando mensajes, gracias a todos los que están escuchando. Al término de la pausa vamos a hablar con un tema y ya va a estar acá sentado junto a nosotros el invitado del día, Maxi. Dale nomás. Lobo suelto. Moreno. 90.1. Estación de radio. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto. Ya son las 23:06 y se cae todo eso. Tano, ya está nervioso, Tano, ya está nervioso usted. Bueno, chicos, tenemos acá a Maxi. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, ¿vos? Bien, tranquilos, contentos de que estés acá. Bueno, un espiritista, por decirlo de una manera, te catalogamos así, pedimos permiso para decirte así. Sí, no hay problema. Y bueno, justamente hoy estamos hablando mucho de estas cosas, ¿viste? Vamos a leer un mensaje y después ya metemos en charla. Dale. Estuvieron llegando mensajes acá a Lobo Suelto. Hola, les cuento, una noche me perdí en un campo. Escuché que decían mi nombre y caminé y encontré el camino. Estaba perdida y encontré el camino. Nunca había nadie. Ni tampoco me buscaba nadie. Firma, la sombra está de ustedes. No, eso de jajaja pusieron, Silvia. Así que, mirá, Nino, ¿viste vos que nunca te pasó nada? Buenísimo, si se lo toma así de chiste, mejor. ¿Son de pasar estas cosas, Maxi? Y sí, digamos que sí. O sea, si bien por ahí está todo bien, va caminando por la calle y de repente te tocan la espalda, vos te das vuelta y decís, ¿qué pasó? Y no había nada. No hay nada, sigue caminando. Son espíritus, ¿entendés? O sea, espíritus que por ahí no murieron como tendrían que haber muerto, por causas, viste, injustas. Sí. Entonces perturban a la gente. Siempre que hay una muerte injusta o no a tiempo, quedan perturbadas ese tipo de espíritus, esas almas. Sí, tanto, o sea, a ver, ponele, vos te mudaste, no sé, te mudás, mañana te mudás a una casa, no sabés qué pasó antes, sí. Por ahí murió una persona, por ahí un nene, como estuve escuchando de la historia del nene, que poseía, digamos, entre comillas, a este chiquito. Y bueno, y vos no sabés lo que pasó antes, ¿me entendés? Por ahí el pibe lo mataron en la puerta de la casa, lo que sea, y no se elevó. O sea, no se fue, digamos, al lugar que se tiene que ir, sino que se queda buscando una respuesta, tratando de perturbar o encontrarse con el tipo que, ¿entendés? ¿Y cuánto tiempo puede estar así? Sí, años. Muchísimos años. O sea, para eso está... Hay muchas religiones que se dedican en sí a eso. Sí. Una de las religiones, que es la que yo practico, es la afrumandista, sí. Que se hace limpieza con animales. Los mismos animales son los que chupan todo lo que es la mierda, digamos, de la casa, de las personas. Se hace limpieza con animales, con cosas, con ofrendas, con un montón de cosas. ¿Entendés? Que tratás de acarrear la mierda siempre para la puerta, siempre para la calle, tratando de sacar toda cualquier cosa que pueda haber. Y bueno, y en este caso, ¿Se puede hablar con espíritus? Sí. Se puede hablar con espíritus. Sí. Pero se puede hablar también con espíritus que sí hayan muerto en su momento. A eso me refiero. No solamente con almas en pena. Con eso. Sí, hay gente que se dedica de lleno a eso. O sea, para esta religión, la que practico yo, ponele, bueno, yo practico más con almas en pena, ¿sí? Porque yo, si bien hago caridad con la gente que se viene a atender conmigo, problemas que tengan de salud, tratamos de curar y usamos estos mismos espíritus, sí. para que los limpien y le saquen todo y le hagan ver el más allá, digamos, y que ellos mismos, si bien se han mandado cagadas en la vida, o bueno, no han muerto como han tenido, o sea... fue injusto, digamos, claro. El asunto, que se puedan elevar, o sea, y haciendo el bien... Ah, mediante la ayuda. ¿Me entendés? Mediante la ayuda ganan el grado de luz, digamos, que cada cual tiene su grado de luz. Sí. ¿Sí? Por ahí, no sé, fue un chorro, falopero, violó, mató, ¿entendés? Y bueno, eso se puede presentar hasta en un perro. Que vos contabas lo del perro que te seguía. Sí. En una mariposa, en cualquier cosa. Es la reencarnación, ¿me entendés? O sea, si bien... murió en su momento, puede quedar penando, ¿cómo puede reencarnar en una persona en silla de ruedas? Claro. ¿Me entendés? O sea, las paga en otra vida. ¿Entendés? Totalmente. Reencarna en otra vida. Y mirá, ¿qué estás loco, ¿Tano? O sea, ¿Tano? No es que vos decís, che, loco, el pibe me nació ciego, la reputa madre, qué mala suerte que tengo, no. Uh-huh. Es alma, la vida pasada, de cierto modo está pagando lo que hizo en otra vida, ¿me entendés? Se entiende. ¿Tano, está asustado usted? Y la verdad que sí. Y, o sea, con la otra vida, digamos, que salga en silla de ruedas, con eso paga el error que tuvo en la vida anterior. En cierto modo, sí. Por ejemplo, Nino. Vamos a ver el ejemplo a Nino. ¡Yo no! Nino quiere saber si hizo las cosas bien en otra vida, ¿sí? ¿Lo puede saber o puede ser esta su primer vida? Su primer vida. Ah, o sea, hay espíritus que llegan a tierra, que tienen 10 años... 10 años de vida, poner un pibito de 10 años, llega en el cuerpo de una persona de 40 años. Sí. Y a ese pibito hay que enseñarle porque es un pibito, ¿entendés? Como por ahí puede llegar una persona que tenga 50 años, ¿entendés? Y sabe trabajar, sabe curar, sabe hacer millones de cosas, ¿entendés? Sí. Y bueno, y dando vuelta tiene, no sé, 300.000 años de vida. Y una pregunta, ¿y el espíritu de la persona de 40 años qué pasa con eso? ¿En qué sentido lo decís? No... Porque vos decís que una persona de 10 años toma el cuerpo de una de 40. Sí. Y el espíritu de Ah, vos decís de que cómo se manifiesta en la persona de 43. Claro, ¿qué pasa con la persona? Y habla como una criatura. O sea, le pegás, se pone a llorar. O sea, que ese cuerpo tiene dos espíritus. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Mira, en esta. ¿Qué pasa con la persona de 40? Se eleva. Ahora se le mete un espíritu al Nino. ¿Qué pasa con el Nino que todos conocemos? De vuelta, yo. Se hace a un costado, digamos. O sea, para eso se practica. O sea, no cualquiera puede bajar a una entidad. ¿Entendés? O sea, se practica y se enseña el Pai o la Mai, en este caso, a tratar de correr un poco el espíritu, tratar de no pensar, digamos, en el momento que estás, sino tratar de pensar en blanco para poderle dar lugar, con un poquito de lugar que le des nomás al alma, ya puede entrar. No el 100%, a veces que estás un 100% ocupado, 100% casi nunca, pero un 90% ocupado, a veces un 30%, a veces un 10%, ¿entendés? Sí. Y mientras más ocupado estés, más la evidencia vas a tener. Mira, tenemos, bueno, están llegando preguntitas. Recién enganché programas, manden saludos a mi mujer, bueno, a Javier Alcaraz le mandan saludos como mujer. Pide un tema nunca quise y pregunta para el espiritista, en el juego de la copa. Sí. ¿Existe contacto con espíritus? ¿Es verdad que si se rompe la copa te ocurre algún mal con el tiempo? Leandro nos pregunta. Sí, sí. O sea, el juego de la copa, lo mismo te dice. Vos estás, lo que estás haciendo es atraer espíritus. Ya, comprender una sola vela, tanto sea de parafina, de lo que sea, el espíritu que anda en pena, digamos, absorbe la luz. Se busca lo llama, la luz. Claro, busca la luz, porque es lo es, en fin, porque está rondando, ¿no? Entonces, al jugar a juego de la copa, no lo vas a jugar oscura, porque tenés que ver. Y tampoco puedes jugar con la luz prendida. Entonces, ¿qué prende? Una vela. Entonces, ya al prender una vela, ya estás trayendo espíritu. Podés tener suerte. Como que llegue el espíritu en sí y se manifieste en la copa, que no hace falta poner el dedito arriba de la copa. ¿Entendés? Ah, porque no. Si hay un espíritu de verdad, quédate tranquilo de la copa. Se va a mover. Olvidate. Y si se cae, se da vuelta lo que sea. Una vez que cayó el espíritu ahí, nos vemos en Acapulco. ¿Entendés? Es bueno, por ahí la entiende. Y bueno, y le hablas bien, ¿entendés? Él te hace, o sea, si bien no te va a venir una voz del más allá y te va a hablar, entonces la única manera que te pueda hablar es a través de la copa para que te des cuenta de lo que, ¿me entendés? Pero si el espíritu no se quiere ir, olvidate, lo tenés ahí y te vas a tener que mudar. Puede ser bueno como puede ser muy mal. Claro. ¿Sí? Che, ¿y trajiste una copa ahora que Edu acá quiere jugar? No, traje un par de copas de más. yo creo que no me animo a esas cosas. Yo lo jugué. ¿Jugaste? Sí. ¿Se movió? Sola no. Todos teníamos el, claro, dedo. El dedo. Claro, siempre te queda la duda, ¿no? De decir que fue alguien. Igual fue alguien. Fuerte. Es fuerte, sí. Es fuerte. Es fuerte porque, bueno, ya te digo, no estás hablando de, qué sé yo. Claro, no es un... No hay que joder con estas cosas. No joda porque si no... Tengo un amigo también que me mandó mensajes que quiere ir a hacer una filmación al cementerio. No, así. Tampoco. No, es recomendable. Y mirá, de noche quiere ir. No. Menos. No, olvídate. O sea, está bien, ¿no? Si él quiere, pues, no es que yo le voy a decir no vaya. Pero el cementerio donde van todos los brujos de todos lados van a cortar el cementerio. Porque ahí están las almas. Claro. ¿Entendés? Almas hay en todos lados. Tenés en una esquina, si bien no la ves, hay almas. Hay distintas almas que se manifiestan en distintos lugares. Desde la montaña, en el mar. En lo que es el cementerio, olvidate. Sí. Y el cementerio se le dice la galunga. Y al mar se le dice la galunga grande. Porque es el mar es el cementerio más grande que puede existir. Ah, sí. ¿Entendés? O sea, está bien. En el cementerio podés ver. Podés llevarle una flor a tu viejo, Pero al mar, ¿entendés? No. No se puede terminar de saber la cantidad de muertes que hay debajo. Nunca te vas a entrar. No, entonces. Bueno, asustado. ¿Entendés? Pero yo le recomendaría que no vaya. Que no vaya porque, bueno, se le va a parecer, olvídate, se le va a parecer algo. Jugar así con la muerte, ese que se jode, eso está bueno. Eso es va en cada uno. Como yo le digo, mucha gente te dice que el destino está bien. Obviamente, el destino está marcado. Pero tampoco tratemos de buscar el destino, ¿me entendés? O sea, claro. Y tampoco, no sé, qué sé yo, no da para tomárselo tampoco tan en serio porque viví dentro de tu casa. No, más vale, sí, claro. O sea, hay sí. que, con respeto. Con respeto, con tranquilidad. ¿Te ha pasado de gente que era totalmente escéptica, no creía nada y, sí. y después lo viste que es una conversión total? Sí, y bueno, yo era uno. Sí. O sea, yo fui a un lugar, estaba caminando, te cuento chiquitita la historia, que me llevó un amigo reconocido, ¿no? Chafa. Me dice, vamos, yo tenía ganas de ir porque me intrigaba, pero no creía nada, ni ahí. Y bueno, estaba llegando al lugar que era el templo, en la esquina había una vela roja con pochoclo en el piso. Uy, ¿dónde metí? ¿Viste? Y se escuchaban tambores, ¿viste? Y gente gritando, ¿viste? Todo encapuchado, ¿viste? Con vos decís, uy, papá. Abre así la puerta, parecía el conde Drácula. Abre así, se abre la puerta. Uy, ¿esto que es el tren fantasma? Entro así, hola, todo hablando en portugués, no entendía nada, olvídate. Sí. Sentate ahí, me dice, listo. El loco me dejó solo. ¿Dónde se fue? ¿Lo estaba buscando, viste? Abro así. sale de una puerta con un pañuelo en la cabeza. Uy, ¿este es a dónde se me va? Y empezó a dar vuelta como loco. Mal, vuelta mal. Chao. Y vienen y me hablan portugués. Uy, no, no sabés. Se me llenó la nalga de preguntas. Bueno, me empezaron a hablar y me empezaron a decir nada. Se me puso uno que estaba, digamos, de pueblo mirando. Como en trance. Claro. Y bueno, me empezaron a traducir lo que me decía esa entidad y yo no podía creer. No podía creer las cosas que sabía de mí, que me hizo llorar, porque la verdad que... Y ahí, bueno, como que decís, upa, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Si bien este no lo vi jamás en la vida, él sabe un montón de cosas a mí. Y bueno, empecé a ir hasta que, bueno, me bautizaron, digamos. Sí. Y bueno, y hoy en día trato de... Igual pasaste por otras religiones también, Maxi. Sí, sí, bueno, he estado... Pero en realidad, pregunto, ¿no? Antes de las preguntas... Sí. Realmente, sacando, ¿no?, el tema de la religión, porque no nos vamos a meter en esos, no, en esos temas... Sí. Lo principal es la fe en lo que tal uno cual. En lo que uno quiera. Yo le digo a la gente, mirá. La religión termina siendo como un equipo de fútbol, más claro. que nada. Lo importante es la fe en lo que la vos crees, en lo que vos deseás, de hecho. Porque si yo tengo alguien que está enfermo y voy con vos, sí. y digo, salvámelo, y yo no creo, no. Y no se va a salvar nunca. Olvidate. Es 50% fe y 50% religión. Yo le digo a la gente, si vos, loco, cada vez que pasás por, no sé... por la esquina de un kiosco y acariciás una botella, una estampita, ¿no? Un póster de Brahma que dice 2 pesos con 50 el litro, y la acariciás y te da suerte, bienvenido sea, loco. Pasá todos los días y acariciala hasta que no te... De última saca el póster y pégatelo en tu pies. Pero, ¿viste? O sea, acariciálo y tratá, ¿viste? Cada uno cree en lo que cree y me parece bárbaro. Yo no le inculco a nadie esta religión. Tenemos Olvidate. Un montón de manda mensajes, todo. Muchachos, no hay que hacer... Esto nos mandan, ¿eh? Muchachos, no hay que hacer el juego de la copa. Nada bueno tiene permitido bajar. Todo en pena que no lograron elevar. Todo ¿De en cuál? Pena. Lo que hablaba. Ahí está, lo que la copa. El diablo también se manifiesta en los animales. Sí. A mi tía le pasó que yo no le vi. No lo vi, pero lo vi en su cara de espanto y no paraba de llorar. Según ella, dijo que era un perro enorme y negro que quería entrar a la casa. Y ella lo que hizo fue arrodillarse y rezar, así que el perro desapareció. Sí. A mí me pasó que, bueno, yendo para el cementerio, porque si bien se hacen trabajos en el cementerio, vas a dejar también trabajos en el cementerio. Claro. ¿Eh? Podés ir a sacrificar un... Quiero aclarar algo antes, que porque por ahí, viste, hay mucha gente que piensa esto, muchachos, matan animales y lo dejan... Hay gente que hace maldad con los animales, ¿entendés? Pero la mayoría de los que practican esta religión, el animal, se usan ciertas cosas. En sí la sangre del animal se usa nomás. Después lo que es el cuerpo del animal, lo comés. O sea, lo comés de diferente manera, pero en sí lo comés, ¿me entendés? Bien. Quiero aclarar eso porque por ahí la gente dice, no, estos son carniceros, ¿me entendés? Sí, está bien. Tengo uno más acá. Paren que tengo miedo, bueno, dice la furia. Hola, soy Daniela de Moreno. Vos sabés que dicen que no hay que dormir con espejos adelante de la cama, o sea, mirando de frente a uno. Y yo lo comprobé, siempre me reía de esas cosas una vez que peleé con una bruja de la familia y me acosté a dormir a eso de las 3 de la mañana más o menos, abro los ojos y tenía el espejo delante mío y se veía una mujer con pelo largo. Estoy temblando, muchachos. Miré al lado y estaba ahí elevada a 10 centímetros del piso. De ahí nunca más me reí de esas cosas. Muy interesante la consigna de hoy, nos dice Daniela. Nino, estás temblando, Nino. Te veo pálido, chavo. Me asusté. Te has asustado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un temita y después seguir. ¿Te quedas un ratito más, crees? Sí, olvidate. Vamos con el tema Nunca Quise, que lo pidió... Ay, me perdí. ¿Quién lo pidió? Damián. Nunca Quise para Damián, loco. Y ya seguimos con Lobo Suelto. Seguimos con Noche de Espanto. Suelto. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicación. Quererse romper la cabeza contra la pared. oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, soñé Potosí. ¡Fua! ¿Cómo están con los mensajes? ¿Cómo están, loco? ¿Cómo pegó vuelta, eso, loco? De vuelta armamos quilombo, ¿no? ¿Qué quilombo se armó, loco? Vamos a leer unos mensajitos, ¿eh? Recién pudo sintonizar la radio desde el bendito Sarmiento. ¡Ah, oh, bendito Sarmiento, loco! ¿Eh? Lo que es viajar en el Sarmiento. Oh. Estoy por Paso del Rey. Llego a casa y lo llamo. Bueno, nos va a llamar a alguien. ¡Qué buenísimo esto! Jime lo manda desde el Sarmiento. Tengo otro mensaje acá que me dice Nino. La hora, ¿tiene algo que ver? Porque ya varios casos que se levantan a las 3 de la madrugada, y a mí también me pasó de levantarme siempre a las 3 como si alguien me despertara, preguntan. Tiene que ver, o sea, un espíritu es muy difícil que lo vea de día, por empezar. Sí, mayormente es cuando la gente descansa que el espíritu trabaja. Hay espíritus que pueden trabajar toda la noche. Mayormente son las horas pico que se trabaja. Sí, las 12 de la noche, sí. Las 6 de la tarde, 6 de la mañana o 12 del mediodía. Ahí está, así que puede ser eso, ¿eh? Puede ser, y después de la 12, olvidate. Paren con la macumba, eso solo para mentes débiles, dice Monchi. Pero ahí la leemos todo acá, ¿eh? Hola, acá otra vez, quiero escuchar un tema, todo un Pueblo Redondo. Pedí a alguien, nos quedó ahí colgado. Ahora tengo una pregunta. Con el tema, por ejemplo, de esto de lo que decimos las macumbas, ¿no? Sí. Que decimos así a estos altares que se arman, que sí. Cuando uno camina para algún lado, así, descampados por lo general, se cruza con una macumba cada tanto. Yo contaba hoy que uno de mis amigos agarró el habano y el, creo que era un whisky, no me puedo acordar. Nanu, haceme acordar por un mensajito, llamá. Dale, cuervo ahí. ¿Eso es bueno, eso es malo? Si vos sabés lo que es, lo que está en el piso, sí. Olvídate, se te va a caer toda la mierda. Que ¿entendés? Que llevaba o que absorbía ese trabajo, porque hay trabajos que se hacen. O sea, en mi caso no, pero hay gente que hace magia negra, ponele, sí. Que hace maldad, ¿entendés? Hacen ofrenda para, no sé, para hacer maldad. Se dedican... ¿A quién no se peleaba con alguien en el trabajo? Sí. Todo el mundo. Entonces, esa gente vive de los que se pelean en el laburo, en la calle, y traen mierda, ¿me entendés? Bueno, tomá, a vos te hizo esto, tomá, yo te mando mierda. Si vos sabés lo que está en el piso, que es una ofrenda para ponerle una entidad, un espíritu... No, no hay posibilidad. Voy caminando y veo una ofrenda. Ni la toco. No pasa nada. Es como todo. Si vos... O si no creo nada, la agarro y no me va a pasar nada. Ahora, o sea, si ves, pones ahí un gallo en el piso y le pegás una patada y lo hace 10 metros, y bueno, eso es de maldad. Ahí está haciendo maldad. ¿Sabés que tengo un amigo que hizo que pateó estas macumbas y sí se le llenó de sarpullido el pie? Tomá. Jorge, si está escuchando un poquito, era así, ¿eh? No, o sea, si sabés que es una, si es por algo que está ahí, aunque sepa o no sepa, por respeto déjalo ahí, digo yo, ¿no? Ahora, si te bajaste del bondi y no viste dónde pisaste y pisaste un gallo, me quedo medio... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? O sea, a la persona que le dejaste eso ahí, sabe si vos lo hacés con maldad o no lo hacés con maldad. Está bien. Y si te lo llevas también sabes si lo hacés porque... Olvidar, porque estás cagado de hambre o porque realmente querés hincha de vos. No, olvidar. Las macumbas, ¿no? ¿Qué cosas son las macumbas? ¿Y hay contra macumbas a favor? ¿O siempre cuando uno habla de macumbas y de estos altares es para maldad? Pasa que esta religión la hacen gente buena y gente mala, ¿no? Hay chabones que curran, como vamos en todas las religiones hay gente que curra, ¿entendés? Si vamos al caso, la macumba lo que son ofrendas. Yo te diría que no es nada de lo que vos me decís. Sí. O sea, la gente pasa que se asusta, ¿viste? Ve como yo te digo, ven una vela roja, pero no saben y ya te dicen, la pompallina, ¿viste? Hablan de la pompallina y dicen, es la mujer del diablo, te dicen. Y no tienen ni idea qué es la pompallina. ¿Qué pompallina? Es la pompallina? La pompallina. Pompallina. En mi religión está el eyú y la pompallina. ¿Sí? La pompallina es lo que vendría a ser la mujer, ¿sí? El espíritu mujer, y el eyú es lo que vendría a ser el espíritu hombre. Sí. Hay muchísimos espíritus, entonces se llama con un nombre en general, que es Pompallira o eyú. Ahí está. ¿Entendés? Después llegan muchas entidades, está el caboco, que el caboco es un indio, ¿entendés? Pues hasta puede llegar un indio que hable en guaraní, ¿entendés? Y vos decís, este que me está hablando, ¿entendés? Pero bueno, hay muchísimas entidades que llegan, Sereias, se le dice, digamos, hay muchísimas espíritu que están dando vueltas, ya te digo, puedes, y también puedes haber un Egun, ¿no? El Egun, que es un espíritu que, como te digo, el sopletero, que burlan a la gente, que esos son espíritus que están para hacer maldad, ¿no? Que andan dando vueltas y tratan de... Bueno, eso es, ahí está. Otro mensajito, paren un poco con eso los espíritus chocarreros que me van a dar la garrotera. Los espíritus chocarreros. La garrotera. Chocarrero. El Chavo del Ocho. Bueno, y por ejemplo, nos decías afuera de aire que también, bueno, el tema de tirar las cartas. Eso si alguien quiere que le tiren las cartas. Sí. Decías que lo hacía también más tu mujer por ahí. Sí, sí, sí. Sí, ¿querés ella... un número? Sí, sí, no tengo problema. ¿Para qué lo busco? Porque no tranquilo, lo sé. Tranquilo. Ahora cuando llega a casa me va a fajar. O sea, por ejemplo, tirá las cartas. O sea, es ahí. Vos ya me decís más o menos qué me depara el futuro. Tal cual. Depende también, ¿no? Lo que vos quieras saber. Se puede decir, tirarte las cartas por algo en específico. Ponele, tengo a mi vieja jodida. Listo. Tiramos sobre eso. ¿Cómo podré? A ver, tirame un panorama a ver cómo viene mi destino, digamos. Sí. ¿No? Entonces yo te digo, bueno, tené cuidado al cruzar la calle porque... acá me sale un accidente de tránsito, tenés cuidado en el laburo, no te pelees, hay una mujer rubia dando vuelta que te está tirando mierda, fíjate, ¿me entendés? Sí. Hay un montón de cosas, saltan ahí y saltan también si te están trabajando, si vos venís mal para atrás, ¿entendés? Lo primero que vas a hacer es ir a ver un brujo, la sí. mayoría, ¿no? Que cree. Entonces ahí, bueno, mirá, te hicieron este trabajo, te lo hicieron acá, te lo hicieron en una esquina, te lo hicieron en el cementerio, te lo hicieron, y cómo darle vuelta a ese trabajo, ¿entendés? Es como todo, acá sí, Nino, te escucho. Eso depende también, Maxi, de tu estado de ánimo. Sí, sí. Si vos sos una persona feliz, que estás todo el tiempo contenta, que no le da bola a lo que dice nada, olvídate. Y volvemos a eso, a lo que para mí es la base de cualquier creencia religiosa, sí. ¿No? La fe, loco. O sea, vos tenés fe en San Minguito, ¿sí? Fe en San Minguito, tenés sí. fe en Dios, tenés fe en Dios, tenés fe en lo que fuere. Porque después, a partir de ahí, después dicen, no, pero esa religión te equivoca. Loco, no está equivocado, a ver si no se... Para mí, esto voy a hablar por mí, ¿no? Si nos entendemos, loco, la fe no importa en qué tengas fe. Tal cual. Mientras tengas eso, la fe es eso, la certeza de lo que no se ve. Entonces, punto, si te hace loco. Feliz, decía la Furia también. Si te hace feliz. Si te hace cual. Feliz. Así que, loco, ¿tenés el numerito para pasar antes, sí, dale. Antes de irnos? Sí, dale. Recordemos, dale. Estamos... Hoy vino muy bueno, loco, acá. Maxi Giaquinto. Sí. Te digo, 11-68-55-83-16. Repetilo. 11-68-55-83-16. Ahí sí, bueno, alguien que se anime a que le tiren las cartas, ¿bien? Siempre hay gente que está dispuesta. Ahí pueden hacer algo con Maxi, que muy buena onda, ¿no? Muy buena onda. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por venir, loco. Buenísimo. Por muchas gracias. Y como dijo, loco, ¿sabes que me voy a rescatar el final? Cuiden el estado de ánimo, ¿no? Sí, porque también arriba. Sí, el estado de ánimo es... Ya te digo, es el pilar. O sea, si vos estás bien, mierda, te tiren. Tanto la envidia, porque ya la envidia es un mal, ¿me entendés? Porque por ahí hay gente que te envidia y no se da cuenta. Yo tengo la teoría de que la envidia está mal vista y no es tan mala la envidia, para mí. No, olvídate. ¿Es malo la envidia? No, o sea... Porque ponele, depende de cómo te lo tomes, como vos decís. Loco, mirá este Max, hijo de puta, tiene ojos celeste. ¿Cómo tiene ojos celeste? Claro, pero es una envidia. Pero eso es envidia, loco, ¿entendés? Yo no quiero que... Ay, ojalá que se le hagan negros. No, claro. Está la envidia que vos sabés, che, y está... Ahí. Así que cuando elegisle este país va a ser que la envidia sea bien vista. Claro, tal cual. Bueno, Maxi, gracias por venir. Vamos a irnos con un tema, loco. Dale. Muchas gracias. No, vamos a repetir el número de teléfono de si quieren alguien que le tienen las cartas. Hay un teléfono, esperá que se lo paso a mi productor. 11-68-55-83-16. 11-68-55-83-16. Y ahí, bueno, le pueden charlar sobre estos temas y mucho más. De verdad, gracias por venir. Muy no, buena. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos con el tema nomás. Desde el otro lado, Miguelito. Ah, con tanda, listo. Tanda y después tema. Lobo suelto. En FM Moreno hay un lobo suelto. FM Moreno 90.1. Estación de radio. No te pierdas este jueves el primer programa de Bonus Track, realizado por los estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Moreno

Esta nueva sesión la vamos a meter donde sea. La vamos a meter ahora, Nino. Ya está. Vamos a hacer así de... Tano, ¿usted va a participar? Sí, sí, saquemos un cagazo. Vamos a contar rápidamente y tratar de hacerlo sencillo. ¿De qué trata? Se llama Filosofía de Goma. Sí. No es ni barata, ni de la buena. Es de goma esta. Filosofía de Goma. La producción nos produjo, duplico y redundo, 100 temas. 100 temas distintos para que podamos definir sobre cuál optar. Vamos a dar un ejemplo así nos entendemos. El ejemplo más claro es, nos dan una pregunta. Tenemos acá una, acá tengo la bolsita con numeritos. Vamos a sacar un número y por ejemplo sale el 16, imaginemos. Y es Crespo o Batistuta. Y tenemos que opinar sobre, elegimos a Crespo o a Batistuta. No importa el contexto, es así de sencillo. Es una cosa o la otra. A veces hay tres posibilidades durante la pregunta. Así que vamos con eso nomás, dale loco. Dale, va, arranca la primera. Vamos a hacer, pará, vamos a ver qué número sale. Si alguien quiere llamar al aire y jugar con nosotros, bienvenido sea, Si, a ver. Llamaron. Suena el teléfono. Hola, ¿quién tenemos en línea? Hola, Jimena. Jimena, buenas noches, Jimena. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Edad, Jimena? Así anotamos acá porque si no... Edad, 26 años. 26 años, Jimena. ¿De qué zona del oeste, supongo? De Moreno. De Moreno. A ver, Jimena, de 26, Moreno. Yo soy la que mandé mensajitos recién que estaba en el Sarmiento. Ah, ¿en el Sarmiento? Sí, sí. ¿Venía sentada? No, por supuesto. ¿Furgón o...? No, hacemos vagón. ¿Cómo se sienta cuando viene de allá para acá, mirando para el lado donde va el tren o al revés? Al revés. Sí, mal, no error. Para mí, error, ¿eh? Sí, ¿error? Porque yo me mareo un poco. Sí, hay gente que se pone mal. Yo me mareo. Sí, sí, hay gente que no puede viajar así, no hay caso. Y en el yendo, sí. ¿De cuánto era? ¿De 4 o de 2 el asiento? De cuatro, está bien. ¿Y yendo al lado ventanilla? Sí. ¿Venía leyendo algo? Sí. Ahí está. ¿Qué leía, libro o diario? No, ninguna de las dos cosas. Apunte de la facultad. Apunte de la facultad. Eso. Bueno, el tren es un lugar donde estudia un montón de gente. Sí, la verdad que sí. A veces se ocupa ese tiempo ese. Bueno, Jime, vas a participar con nosotros. ¿Entendiste cómo es el juego? Sí, algo entendí, creo. No entendimos ni nosotros todavía, pero lo vamos a tirar al aire igual, si entendimos. Vamos, bueno. Nos dan una consigna, vamos a sacar un numerito acá de nuestra bolsita bolillero. Con número, bolillero, y a partir de ahí, vamos a cada uno va a decir la respuesta. Tiene que ser respuesta, no vale que... No, la respuesta es sobre lo que nos preguntan. ¿Te parece bien? Bien, dale. ¿Querés ir en posición número 1, 2, 3 o 4 para contestar? 2, bueno. Yo elijo 4. Nino... Uno. Y vos tercero, vas, Tano. Hacemos así. Vamos al bolillero. Sin mirar, voy a sacar el número 16, Nino. ¿Qué pregunta es la número 16? ¿De día o de noche? Bueno, primero, ¿quién iba primero? Usted, Nino. ¿De día o de noche? La respuesta es así. Yo de día. ¿Yo? Usted, Jimena, es la número 2. De noche. De noche. De noche, totalmente. De noche toda la vida de acá a Luján, de noche, para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea, de noche, Nino. De día no existís. Es más, loco, ya te dije. Me gusta el día. No, estás equivocado. Creo que no vas a jugar más en nuestro juego, Nino. De noche, lo que sea es de noche, lo que sea, decime cualquier actividad del mundo. Trabajar. De noche es mejor. Malísimo. Loco, es mejor de noche siempre. ¿O no? Sí. Reunión de noche. Fútbol de noche. Las peleas también de noche. La usted tal es un violento, déjeme decírselo. Jimena también dijo de noche, dijimos 2 de noche. Vamos a ver, ojalá que una salga como para poder explayarse más. Esta fue como muy directa. Número, a ver, este es el 69 de los dos lados. Es un estamos así, ¿de qué lado va? Es 69 de los dos lados. Nino, ¿qué número es la 69? ¿Amar o ser amado? Mire, usted es primero, así que, ¿amar o ser amado? Amar. Así, amar, directo, no va, ¿no? Sí. Jime. Yo amar. Ser amado, Tano, está bien. Yo prefiero amar, yo en realidad prefiero siempre, o sea, a lo que sea, hacerlo yo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? O sea, prefiero amar yo. No, si el otro me ama o no me ama, pasa a ser un segundo plano mientras yo ame, en este caso. No solo con amar, con todas estas posturas de la vida de odiar, prefiero odiar que me odien. Sí. Sí, bueno, pero igual, o sea, el que te amen es importante también, o el que te odien, porque a vos te genera algo, ¿me entendés? Me sacaste las palabras de la boca, ¿no? Sí, pero sí que es importante. Yo me refería básicamente a la pregunta, era, entre las dos opciones, prefiero amar a que me amen. Está bien, y de todos modos yo creo que las dos cosas van juntas. Si uno ama, también es porque es amado. Sí, puede ser. ¿No? A no ser que sea, por ejemplo, un amor no correspondido. Pero valen la pena también los amores. Cualquier forma de amar, esto es para lo que yo siento, vale la pena igual. Los correspondidos, los no correspondidos. Yo me he enamorado alrededor de 18 veces en mi vida. ¡Wow! ¡Qué suerte! ¿Pero por qué? Porque yo cuando tenía 10 años, yo sentía amor de, no sé, de la Tanita. ¿Entendés? Y claro. Yo, ahora, si ahora recuerdo, tal vez no era amor. Pero en ese momento, mi sensación a los 10 años era amor. Yo la amaba a Tanita. ¿Quién era Tanita, la maestra? No, dije Tanita porque lo veo al Tano enfrente mío. No recuerdo quién era a los 10 años, pero seguramente de alguien habré estado enamorado de esa edad. Pero sí, yo prefiero amar, a lo que se refería la pregunta. Me gusta que me amen. ¿A quién no le gusta? Claro, no sé, igual yo le, no sé, sí me gusta, pero he dicho en alguna vez con mi doctora, pobre, mi psicóloga tiene que escuchar cosas, que prefiero que no me quieran en realidad. Uy, mal. Mal. Mal ahí. No, mal no. Distinto, díganme. Me siento, cuando alguien me quiere más que yo, me siento como... Lo que pasa es que el amor me parece que no se puede medir. No es que uno ama más o ama menos o no sé. O sí, sí se puede medir. La típica, te quiero como un amigo. No, se puede medir, señorita Jiménez. ¿Y cómo lo medís, al amor? Y, por ejemplo, lo mido en hay un... Es parecido a un calibre. Por ejemplo, hay pulgadas. Sí. Cuando uno ama un montón así con toda su fuerza, son como 6 pulgadas. Yo he llegado a amar hasta 7 pulgadas, por ejemplo. ¡Un montón! Lo máximo. Claro, te excediste en realidad, pasaste el nivel. Sí, entonces ahí es como una pulgada Celsius en ese caso. Cuando pasas el nivel, vas a ser una pulgada Celsius. No, caso un fulbo con eso, pero bueno. Bueno, siguiente pregunta. Vamos a hacer el bolillero. ¿Cuántas vamos a hacer? 3 o 4 preguntas hoy. Cuatro me dicen acá, así que la tercera pregunta. Muevo. Tano, ¿está contento usted, Tano? Saque usted, Tano, esta vez, a ver. Toma. ¿Qué número 25, tiene? 25, la gallina. Cerveza o Fernet. Nino, usted es primero. Fernet toda la vida. Cerveza. ¡No, Tano! Ya mismo me peleo contra usted, contra el productor, contra el musicalizador, contra lo que era Fernet de acá a la China. El Fernet lo probé acá en la radio, yo nunca tomo Fernet. No. El Fernet, ¿sabe qué? El Fernet tiene un montón de cosas. Es camaradería, es un trago hasta cool. Si estás bien vestido es un trago cool también, ¿no? Y si estás todo ponzoñoso, rotoso y con una botella es un trago también de ponzoñoso, rotoso. ¿Vas a acordar de la patalgina el Fernet? No, el Fernet tiene otra cosa buenísima en mi vida, que he descubierto que hace que no tenga resaca. Sí, ¿se entiende? Sí, también, sí. Así que toda la vida de acá, toda la vida voy a elegir el Fernet. Fernet, sin la T final. Se cayó un vaso. Fernet. No, sin la T final. Claro, Fernet, porque claro. Suena mejor así. Fernet. Y con Coca-Cola, el Fernet con Coca-Cola, polenta. Bueno, estamos 3-1, Nino. No, tal usted fue en este caso. Sí, yo. Jimena, he notado, de 26 años, de Moreno, hemos coincidido en las 3 hasta ahora. Ah, mira vos. Mire usted. ¿Cuánta coincidencia? ¿Qué estaba haciendo Jimena, aparte de viajar en el Sarmiento y leer? ¿Comió? Sí, ya llegué y ya comí y estaba con una amiga. ¿Qué comió? Comí churrasco con brócoli. Brócoli, churrasco con brócoli. ¿El brócoli lo hirvió o lo compró esos que vienen ahora frisados malísimo? No, hervido, ya cocinado a la tarde por mi madre sí. Y recalentado por mí. ¿Y qué churrasco? ¿Y qué estás tomando? Ser. Ah. Me dice cerveza y la mata. Escúcheme, el churrasco. ¿Churrasco o bife? Churrasco. Churrasco, de cuadril seguramente. ¿Sequito o ahí jugoso? No, seco porque está hecho hace un rato. Ah, bueno, está bien. Bueno. Y esa es la comida que uno come después de venir de la facultad tarde. ¿Usted, Taro, fue a la facultad? a la facultad violento. ¿Qué es eso? A los Barra Brava. Yo hice segundo grado y después me tuve que ir por violento a la escuela. Pero escúcheme, ser Barra Brava es una facultad, ¿o no? Sí, estudiando hay que aprender porque uno arranca. Es la facultad de la calle. No de la calle, pero puede, pero parecido porque sí, porque arrancás ahí, arrancás de purrete que tenés que llevar los trapos. Malicio, ¿viste? Va a ir re Mulardi llevando trapos. Bueno, vamos al último numerito. ¿Qué número tengo? ¡El 10! Me gusta el número 10. ¿Arriba o abajo? Nino. Abajo. Jime. Arriba. Arriba. Me queda a mí, déjame pensar. Ay, no quiero... arriba. Arriba, arriba. Arriba, sí, siempre arriba. Lo que sea. Siempre igual no, pero... Arriba. No, no, más vale. Siempre igual. Claro. O no. A no, Mario. No, digo. Hay una, hacemos una pregunta. Hacemos una más, me dice acá. Bueno, yo hago caso de la producción. Una más, una más. La saco yo. Sáquelo usted. 14. Dale, Edu. ¿Soltamos el cordero o atamos el lobo? ¿Soltamos el cordero o atamos el lobo? Es la pregunta. Usted, Nino, diga primero. Soltamos el cordero. Jime. Soltamos el cordero. Soltamos. Sí, soltamos el cordero. Nunca hay que atar al lobo, loco. El lobo que siempre esté suelto. Porque en definitiva el lobo y el cordero es uno solo. El bien y el mal es uno solo. La vida y la muerte es una sola. ¿O no? Bien, no. Ahí, bien. ¿No? ¿Usted dice que no? No. ¿Qué es la muerte para usted, Jimena? En realidad tengo como una visión bastante diferente de lo que venía escuchando que hablaban. Uh-huh. Mucho no escuché porque ya te digo que sintonicé la radio en Paso del Rey. Ahí, de a poquito. Desde antes escuchaba una radio religiosa y decía, no puede ser que estén pasando estos temas. Pero bueno, algo también se relacionaba con el tema de la religión. Sí, hablamos de religión y de muerte y de vida hoy. Exacto. Bueno, yo lo pienso más por el lado de la vida. En realidad me parece que la muerte es parte de la vida, la última parte de la vida. Y es como el momento en donde se divide, ¿no? El anterior a la muerte sería la vida, sí. Y el posterior a la muerte es ese lugar que me parece que ya no existe. Sí. Y entonces yo le pongo más énfasis a pensar en la vida. Sí. Entiendo que culturalmente se dan muchos tipos de respuestas como para dar algún significado a eso que no se conoce. Y por eso existe la religión, claro. Los temas que estaban hablando ustedes, los espíritus, y tratar de darle alguna respuesta a algo que me parece que no tiene inscripción, sí. Digamos. Psicológicamente la muerte no tiene una inscripción psíquica, entonces no es algo que no se conoce y no se puede dar respuesta. Exacto. Entonces, porque no se puede dar respuesta, cualquiera de las 1,000,000,000 de opiniones distintas, tenemos el mismo porcentaje de certeza en este caso. Sí, no creo que se mida por certezas, me parece que es lo que va en cada uno. Obvio. Por eso te digo, si alguien me pregunta a mí qué es lo que creo, yo creo que después de la muerte no hay nada. Entonces el énfasis me parece que está puesto en la vida y vivir la vida desde el deseo de cada uno y haciendo que la vida sea vida, digamos. Y bien, quiero terminar de entender algo, así me voy conforme. ¿Sí? Y me decías que la vida es ese momento que ahora supuestamente lo estamos viviendo, llega la muerte. ¿Y cuánto dura ese tiempo que después pasa a ser inexistente? ¿O no es nada? No, yo creo que no es nada. En el momento en que uno deja de vivir... O sea cuando que... se apaga el velador, se apaga y ya. Exacto. Ahí está, hoy escuchamos... Yo creo eso. Está bien, sí, puede ser. Sí. Es otra opinión, está bueno. Pero la nada misma pasa a ser algo, nos ponemos medio así, en realidad... Puede ser, sí, yo... Hoy, pasamos el tema, justo íbamos a hablar de eso. Mientras tanto el sol se muere, ¿qué dice eso? Que si Dios queda nada, no existe, te buscaré en ese lugar, en la eternidad misma. Pero la nada misma, ¿pasa a ser la eternidad, Jimena, o no? No, yo creo que no. Sí, o sea, si buscas a alguien en la eternidad, mejor buscarlo en la vida. Sí. O sea, me parece que... por eso yo no creo en los espíritus y todas esas cosas. Me parece que cuando uno muere dejó de existir y ya está. Por eso hay que hacer algo en vida. Y si querés buscar a alguien, buscalo en la vida, no lo busques en la muerte. Perfecto. Está bueno. Lo vamos a tomar todos como consejo, ¿o no? Claro, obvio. Pero bueno. Estuvo por bueno, lo menos yo me quedo con la vida. Ni hablar. A pesar de todo y lo difícil que es. Yo elijo también quedarme con la vida, con este momento efímero que llamamos vida. Tengo la intención o la decisión de pensar de que es un la vida es un gran camino en que estamos todo el, estamos mayor parte de ese camino muertos, y la vida es la loma de burro en un camino largo, largo, largo, largo. Ese momento, esa loma de burro, ese instante efímero, que ahora estamos diciéndole vida, también prefiero disfrutarlo como está haciendo usted, Jimenita. Sí. Bueno, estamos día a día, disfrutarlo día a día. Totalmente. Muchas gracias por llamado, Jimena. Bueno, gracias a ustedes. Buenísimo estuvo, loco. bueno, ya estamos, estamos en el final del programa. Despedite con nosotros, le hicimos lobo suelto. Bueno. Lo hizo Gran Lico en la producción, Miguel Ángel en musicalización. A mi izquierda, acá, el queridísimo pelado, el señor que toma Viagra. El señor que toma cerveza. Te voy a hacer conversar con la muerte un cachetazo, Gile. El barra bravo, el Tano. A mi derecha, el muchacho, pelado, que toma Viagra. Otro más. Estamos hecho mierda. Sí, estamos para atrás. Rompimos algo ahí. Bueno, yo soy Robert, vino a acompañarnos el espiritista, llamó Jime, llamaron el mundo, Seba, llamó el, saludos a todos. El chistoso, que no me acuerdo el nombre en este momento. Que lo Luca, aguante Luca. Sí, Jime está al aire. Jime, ¿quiere decir algo más antes de despedirnos? Sí, quería mandarle un saludo a mi hermana, que bueno, a las 12 horas de cumpleaños, así que le mando un beso, que está escuchando la radio. Joya. Mi hermana, ¿cómo se llama? Paula. Paula. Y bueno, no, dejarles un saludo a ustedes y gracias por pasarme al aire. No, por favor, gracias a vos. Y vamos con la vida, no con la muerte, ¿eh? Vamos adelante con la vida. Vamos con la vida, Jime, gracias, ese es el consejo de Jime. Contentos de que hayas escuchado y que hayas estado del otro lado. Bueno, igualmente. Que viva la vida. Vamos a ir con... ¿con qué? ¡Viva la vida! Ahí tendríamos que haber puesto Coldplay, ¿no? Parecemos Sin Elisa, ¿viste? No, tiene... El número 3, vamos a ir con Sin Hilo. Ay, cómo me gusta este tema. Loco, pidieron un montón de Las Pelotas, ¿eh? En el Face. Loco, gracias a todos los que mandaron mensajitos al Face, le mandaron a mi teléfono, al de la radio... Al de Nino, al del Tano, gracias a todos los que llamaron, los que escuchan... A los que no mandan mensajes también, el oyente silencioso... A eso, mil gracias, loco, a los amigos, al Radio Escucha, a todos. Estamos felices de hacer Lobo Suelto. Sí, programa rarísimo, Gracias, loco, vivamos la vida, vayamos a tomar un Fernet todos juntos. ¡Sí, me dice Nico! Y vamos con ese tema nomás, aguante las pelotas, loco, aguante las pelotas, aguante Lobo Suelto.